El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Le pido a los gobiernos provinciales y nacional que mi hijo Iván aparezca. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, buen mediodía, bienvenidas, bienvenidos a esta, la segunda edición de Informativo Farco de hoy, martes 30 de junio de 2009. En la provincia de Río Negro está reunido en estos momentos el Comité de Crisis y desde el gobierno se adelantó ya extraoficialmente que adelantarán las vacaciones desde el próximo lunes hasta el 27 de julio por la gripe A. En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti aseguró hoy también que las vacaciones se adelantarán una semana y comenzarán el lunes. Recordemos que en Santa Fe, San Luis, Santa Cruz, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes y Santiago del Estero ya adelantaron las vacaciones en las escuelas. En Mendoza, los docentes pedirán formalmente este mediodía al gobierno que suspenda las clases. Por otra parte, los ministros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires anunciarán esta tarde oficialmente la decisión, pero el ministro bonaerense Claudio Sin ya anticipó que el lunes empiezan las vacaciones. Lo que intentamos es concretamente evitar que los chicos permanezcan mucho tiempo juntos, a un menos de un metro de distancia, 4 o 6 horas de acuerdo a lo que van a clases, porque los chicos son en general el primer eslabón de la cadena de una, digamos, de una cadena de contagios, de tal modo que evitando que estén juntos mucho tiempo, contamos, digamos, evitamos o cortamos la cadena epidemiológica. El gobierno nacional informó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acompañará al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, al viaje a su país el jueves reclamando volver a ocupar su cargo. Recordemos que en este país centroamericano el presidente fue sacado de su cargo el domingo a la madrugada y ese mismo día el Congreso designó a un nuevo mandatario que no es reconocido por los países del continente. Por otra parte, en distintos puntos de nuestro país, organizaciones sociales están convocando a movilizaciones para repudiar el golpe de Estado. En Rosario, la Central de Trabajadores de la Argentina local convocó a una manifestación mañana a la Plaza 25 de Mayo a metros del Monumento a la Bandera. En Córdoba hubo ayer una radio abierta en el centro de la ciudad y en Buenos Aires hubo en la tarde de ayer manifestaciones frente a la Embajada de Honduras. Y en La Rioja, la vecina ambientalista Karina Díaz Moreno continúa procesada y tendrá que declarar el viernes tras haber sido detenida por impedir la circulación del transporte público cuando quiso evitar el paso de camionetas en el Cerro Famatina. Recordemos que allí la minera Barrick Gold quiere empezar sus explotaciones y son los vecinos quienes están impidiendo que se inicien estas obras. La vecina, que está imputada junto a otra vecina, Marcela Grave, fue detenida el viernes por varias horas y se negó a declarar, asesorada por un defensor oficial. Karina Díaz Moreno, en diálogo con Informativo Farco. Bueno, mira, la causa por la cual me detuvieron fue la del 14 de abril pasado, donde topamos unas camionetas de la Secretaría de Minería que venían bajando del Cerro Famatina. Ellos eran entre 13 y 15 personas, la mayoría varones. Nosotros éramos apenas 3 personas y entre ellos un chico, Germán Cilari, de la Ciudad de La Plata, que estaba firmando un documental sobre el tema, que es el que pudo firmar lo que pasó. En ese momento, la gente de la Secretaría de Minería y Ambiente de la provincia de La Rioja, con una soberbia y un avasallamiento hacia nosotros tremendo, nos golpearon, nos agredieron. Karina Díaz Moreno, la vecina imputada, explicó también en diálogo con Informativo Farco por qué rechazan la explotación minera en la región. Nosotros acá en el cordón del Famatina, como en toda la cordillera de los Andes, hemos cometido el delito de que, por desgracia, tenemos minerales en nuestros cerros paridores de agua. Y esos minerales son los que necesitan los países del primer mundo para seguir abasteciéndose y seguir sometiéndonos. Nosotros queremos preservar esos minerales, pero fundamentalmente necesitamos preservar el agua que nos dan estos cerros para poder vivir. La Justicia Federal de Mendoza elevó a juicio oral la causa por la desaparición del periodista Francisco Paco Urondo y su esposa Alicia Raboy en 1976 durante la última dictadura militar. Entre los represores imputados está el ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que encabezó la represión desde el centro de nuestro país al noroeste argentino, y otros 6 exmilitares y policías. La Cámara de Apelaciones de Neuquén postergó la difusión del fallo en la causa Fuente Alba 2, que tiene que definir la situación judicial del ex gobernador Jorge Sovich. Esta postergación se debe al pedido de licencia de uno de los integrantes del tribunal, el camarista subrogante José Andrada. El docente Carlos Fuente Alba fue asesinado por la policía neuquina cuando los docentes protestaban en la ruta el 4 de abril del año 2007. El fallo no se conocerá entonces antes del domingo, en que el Movimiento Popular Neuquino, el partido de gobierno, llevará adelante sus elecciones internas. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde un viejo edificio podría pasar a formar parte de las oficinas del gobierno de la ciudad y los vecinos reclaman que se transforme en un centro cultural. Amplía la información desde allá, Hernán González, desde Frecuencia Cero. Los vecinos de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires continúan luchando para lograr que en el edificio donde funcionaba el ex Cine del Plata se construya definitivamente el tan esperado centro cultural. El edificio de arquitectura modelo y una capacidad para 2.000 localidades es codiciado por el gobierno del empresario Mauricio Macri para construir oficinas administrativas y un centro de gestión y participación comunal. La buena noticia para los vecinos es que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales declaró al edificio del Cine del Plata de interés audiovisual, dando con esto una luz de esperanza para la llegada del Centro Cultural. Liliana Mazur es la presidenta del Instituto y así se refería sobre la iniciativa que tomaron. Bueno, la idea surgió a través del trabajo de la gente del Instituto, que estamos haciendo un relevamiento de qué es lo que pasa con las salas, sobre todo con esas antiguas salas que los vecinos tanto quieren y que verían con muchísima alegría que esas salas resurjan. En algunos casos lo hemos logrado, estamos trabajando en eso. Y bueno, y nos encontramos con esta situación, ¿no? Una sala bellísima que hoy ya está casi derruida completamente y que los vecinos estaban trabajando ya hace muchos años para recuperar esta sala. Y bueno, nosotros los queremos apoyar y decidimos apoyarlos para ver cómo logramos que esto vuelva a ser una sala y un centro cultural, con todo lo que esas dos palabritas significan, ¿no?, para la gente de la zona. Para el informativo Farco, informó Hernán González desde Frecuencia Cero. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude, orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca, para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Hasta aquí llegamos con la segunda y última edición de Informativo Farco por hoy, martes 30 de junio de 2009. Estuvimos Cristian Torres en controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción, como cada día de las radios y corresponsales de nuestra red informativa nacional. Chau, hasta mañana. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.